quise hacerle daño, yo no lastimaría su corazón. Sé que ella ya me olvidó y está con otro hombre que la quiere tanto como lo hice yo. Sé que me porté muy mal, que nada me merezco, no me va a perdonar. Y hoy la vuelvo a recordar, y aunque ha pasado el tiempo, la extraño más y más. Cumbia, cumbia, ayúdame a olvidar. Cumbia, cumbia, no quiero recordarle y volver a llorar. Cumbia, cumbia, ayúdame a olvidarla. Cumbia, cumbia, no quiero recordarle y volver a llorar. Jamás, jamás, ya no quiero. Ayúdame.